Contextos de seguridad en la voz de Jesús Pérez. Y es el momento de hablar de temas de seguridad. En este caso, la seguridad vinculada a las comisiones estatales de derechos humanos. Esto sobre todo a raíz del levantón de un visitador de la Comisión Estatal Jalisciense. En fin, ya fue liberado, pero esto tiene muchas implicaciones. Y saludo con muchísimo gusto al doctor Jesús Pérez, nuestro experto en materia de seguridad. Adelante, Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. La privación de libertad de un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisciense la pasada semana en una céntrica calle en Guadalajara y su pronta liberación días después plantea las obvias cuestiones que con el tiempo puede que se resuelvan o bien puede que permanezcan en la más absoluta oscuridad. Por ejemplo, ¿tuvo que ver esa privación de libertad con su labor como visitador o con asuntos personales? ¿Cómo se ha producido la liberación? Por cierto, de manera rapidísima en contraste con otros casos. O también, ¿quiénes participaron, no solo como autores materiales, sino como autores intelectuales? Esas son cuestiones muy apegadas a los hechos. Pero hoy vas a permitirme plantear a los oyentes algunas cuestiones sobre la situación en general de las comisiones estatales de derechos humanos. Organismos autónomos, sí, pero fuertemente dependientes de las instituciones estatales y de las inercias que las pueblan. Bien, una primera cuestión creo que hay que plantear es que la crisis de violencia en México necesita que las comisiones estatales, en cierto modo, se desdoblen. Me explico. Aunque es muy loable que todos los derechos humanos sean fiscalizados, la situación de inseguridad con crímenes de tan alto impacto como pueden ser torturas o desapariciones obligan a realizar cierta priorización. Esto significa realizar campañas menos complacientes con los ejecutivos estatales o demandar más competencias cuando se trate de investigar este tipo de casos, que normalmente suelen envolver a corporaciones de seguridad o de otros ámbitos públicos muy complejas. Por otra parte, creo que hay que buscar mecanismos que cambien las inercias institucionales, en concreto las inercias de las entidades en el ámbito de las entidades federativas. Me explico, Guillermo. Aunque vuelve a ser loable que se tenga en cuenta a las comisiones de derechos humanos en el control de, por ejemplo, la situación de las prisiones estatales, es posible también detectar inercias que impiden un mayor control. Dicho con otras palabras, es muy posible fingir que todo anda bien y conseguir dictámenes favorables por parte de esas comisiones nacionales para las instituciones encargadas, en este caso, de los penales. Si uno recuerda libros como el de Jesús Lemus, de los malditos, se pueden ver ejemplos muy evidentes de esto, pero no hace falta irse tampoco un bestseller. Basta considerar que en muchos, muchos escándalos gravísimos en el caso de prisiones, la denuncia que ha impactado en la población ha venido del periodismo y no de las comisiones estatales. Esa, por así decirlo, creatividad que se le demanda, que le demandamos a las comisiones estatales de derechos humanos, supone abrirse a dos oportunidades. Dos oportunidades. Creo que debe entenderse que son oportunidades y no hándicaps, por ejemplo. Serían los controles externos y la asistencia en un mayor o menor grado internacional. Por controles externos se puede considerar que individuos no adscritos a esas comisiones pudiesen asistir en algunos puntos especialmente delicados, precisamente para lograr una participación de la población. Si el oyente recuerda la institución del jurado, por ejemplo, por decir una conocida, que en Estados Unidos tiene una amplia tradición, ello supone que la ciudadanía a través del jurado coadyuve un experto, el juez, en la labor decisoria. Se podrían proyectar puntos de encuentro en los que la población estuviese, en el ámbito de las comisiones estatales de derechos humanos, cercana a las labores que realizan estos ámbitos. Respecto al punto internacional, sí, soy consciente de que ya existen muchos canales de comunicación bidireccionales también y que hay que agotar las vías internas para poder apelar a instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo. Pero también es posible que, al igual que instituciones como la Fiscalía para la Investigación de Desaparecidos, precisamente aquí en Jalisco, se beneficia de la asistencia de expertos, que no lo olvidemos, expertos internacionales que están haciendo un trabajo similar y que puede ser ilustrativo, también las comisiones estatales podrían abrirse un poco más a estos ojos internacionales, que no tienen que ser de una no tienen que hacerse estas colaboraciones de una manera rígida, pero sí compartiendo los desafíos que, pues, creo que coincidirás conmigo, trascienden las fronteras de la entidad federativa, incluso la propia federación. Finalmente, ya termino, las comisiones estatales de derechos humanos no están siendo, tampoco pueden serlo, por las potestades que tienen, la solución definitiva a las violaciones gravísimas de derechos humanos. Las propias instituciones de seguridad, las propias instituciones políticas, quienes tienen que ser el primer cortafuegos, la primera barrera para que no se produzcan estas violaciones y tenga que intervenir la Comisión Estatal de Derechos Humanos respectiva. Esta, si se permite la expresión, descentralización preventiva, debería venir con departamentos de control interno dentro de las propias instituciones, pero sí puede ser que combinasen individuos externos y enfoques internacionales con lo propiamente interno y nacional. A ver, son combinaciones que a corto plazo van a caminar muy lentamente, pero sí a la larga, y cuando probablemente no hablemos de estos temas tan mediáticos como, por ejemplo, esta privación de libertad de un visitador de la Comisión Estatal Jalisciense, funcionen. Pero bueno, el largo plazo es lo que implica este tipo de paradojas relacionadas con los problemas complejos de seguridad o de violaciones de derechos humanos. Bueno, saludos cordiales y hasta la próxima semana. Gracias, Jesús. Como siempre, muy interesante. Si te parece, conversamos la próxima semana.